Es un proyecto artístico que propone trazar puntos de conexión, disparidades o trayectos entre el Océano Pacífico y el Atlántico, desde tres ejes: agua, identidades y lenguajes, en un esfuerzo por reflexionar cómo hemos asumido, resistido y transformado el pasado colonial y coimaginar un futuro entrelazado, inclusivo e interseccional. Salimos entonces, soltamos amarras desde el Pacífico colombiano, desde el Festival de Música Petronio Álvarez, desde Cali, para iniciar una travesía por las aguas, entrecruzando sonoridades, historias y realidades del contexto. Con dos mesas de radio, Aguas del Pacífico y Buenaventura, que es lo que... Este es un viaje que apenas comienza y que continuará interconectando otros puertos localizados en Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Así que los dejamos con la mesa de radio el día de hoy. Un proyecto del Goethe Institute. Hola, muy buenas tardes a todos los que asisten en este momento a nuestro palenque en la Ciudadela Petronio Álvarez, en este segundo día de la versión 27ª del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Irrumpimos en esta ocasión nuestra transmisión habitual en nuestra emisora Oriente Estéreo, la única emisora comunitaria en la historia de Cali legalmente constituida, la cual lleva de funcionamiento 11 años en el barrio Marroquín, y transmitiendo por la 96.0, también por la orientestereocali.org, lo mismo que a través de las diversas redes en Instagram y Facebook y YouTube. Le damos la cordial bienvenida en esta ocasión a la organización Oír Más, justamente que tiene Oír Radio, perdón, que tiene en estos momentos a cargo una mesa de radio, una producción bien interesante, además de ello, una juntanza, si se quiere, radiofónica en estos momentos aquí. Bienvenidas, en este caso le doy la palabra a Stephanie López para que presente su grupo y evidentemente pues su evento. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta transmisión. Gracias amigos de Oriente Estéreo, es una alegría infinita poder estar transmitiendo este programa hoy por esta emisora que ha sido tan importante para nosotras, que ha sido un referente para quienes nos interesa la comunicación. Somos el colectivo Noise Radio, estamos hoy todos aquí en los controles, César Torres, Natalia Espitia, Natalia Santa, María Juliana Soto y Stephanie López. Bienvenidas y bienvenidos a la radio desde el Petronio Álvarez 2023. Vamos a hacer esta transmisión en el marco del proyecto Puertos de Sur a Sud. Puertos de Sur a Sud es un proyecto artístico que busca recuperar y crear formas alternativas de interconexión, tejiendo una red que amplía las posibilidades de navegación entre distintos puertos del mundo, en un esfuerzo por transformar los legados del pasado colonial y coimaginar un futuro entrelazado, inclusivo e interseccional. Es un proyecto que están desarrollando 9 sedes del Goethe Institute de Sudamérica, bajo la curaduría de Sandra Condori Mamani, de Argentina, Germana Conrad, de Brasil, y Lorena Díez, de Colombia. Nosotras, como decía Stephanie, somos el colectivo Noir Radio y repito que estamos transmitiendo desde la señal de la emisora comunitaria Oriente Estéreo, que se escucha en el 96.0 del FM de Cali y por internet a través de orientestereocali.org y del Facebook Oriente Estéreo Cali. También estamos transmitiendo gracias a la señal de Radio Libre a través de noisradio.co. No importa nuestra situación, después que los tratos circulen a la mierda nuestra condición, siempre con el pueblo y para el pueblo. Ese discurso ya está viejo, nos cansamos de este juego, estamos firmes. Sufrimos de este poder, El silencio era la única opción de permanencia. Oye, Tura, ¿qué es lo que? Pero partieron el barrio atrás de la construcción. Lo que hicieron fue dividir los barrios de la local, de la comunidad. No, esto antes era hermoso, montañas, selva, donde la gente rozaba y iba construyendo sus barrios. Yo soy el agua de la fuente, indispensable presente, y así no le guste a la gente, sigo siendo agua de fuente, perfección omnipresente y también omnipresente. Hoy estamos llevando a cabo una minga con el objetivo de salvaguardar los territorios, darle vida y protegerlo para obras sociales, en bien de toda la comunidad y no en bien de una persona. ¿Qué es lo que? Me preocupo mucho más por lo que Casmel dice. Se dice que es triste y su cuerpo no viste lo que como bueno. Dura, ¿qué es lo que? Alma, viste, yo no me escondo, aunque llegue hasta el fondo. Queremos dedicarle este programa de radio, esta conversación, a la memoria del líder social de Buenaventura, Temístocles Machado, asesinado en el 2018. El maltrato de la gobernación. Al ver mi pueblo en este estado me lleno de indignación. Mi hermano, una sola bandera, todos somos colombianos. Nuestro puerto está sufriendo. Venga, mi hermano, y luchemos porque nuestro pueblo no será en vano. Después que lo preparé, después que lo preparé, ella me yo le dije, no mete la mano en mi biribí. Mete la mano, sacáisele. Mete la mano, sacáisele. Mete la mano, sacáisele. Yo le di a tomar. El primer puerto que visité en mi vida fue con vos. ¿Te acordás? Éramos felices. Estábamos en Buenaventura. Muy emocionadas por ir a la barra. Pensábamos esto. Todos los barcos huyen con una pena de amor. Mínimo. Hablábamos sobre la capacidad que tiene el mar de crear soledades. Veíamos esto, el mar gris, la arena gris y el cielo gris, espeso, nada humano. Mirábamos sin parpadear hacia un mismo lugar de nuestra alegría. El verde azulado del moho de las embarcaciones viejas, hinchadas y oxidadas. El verde de la espesa vegetación selvática, el verde de la bandera de Buenaventura, verdor puro en todo lugar. Que nos salvaba del desierto, de la realidad y nos dejaba ver otra vez la luz del mundo. Es increíble lo que puede contener un color, luz o ausencia de luz. Decir gris y verde varias veces hasta que aparezca Buenaventura. Es increíble que Buenaventura se llame Buenaventura. Lluvia. Arte. Viento. Encocao. Pescado. Lancha. Marimbas. Agua salada. Verde. Humedad. Amigas. Mamá. Atardecer. Amigos. Monte. Calle. En esta sonsa mañana, en la que cronistas transcribieron 100 voces, inventaron un nuevo y comprensible infierno, te quería hablar sobre la amistad y la idea del país. Te quería hablar sobre los sonidos ordinarios. ¿Cuándo y dónde y por qué escuchamos? ¿A qué suena un puerto? ¿Se podrá escuchar el barco de carga enorme llegando de alta mar? ¿Cómo suenan las cascadas y riachuelos de Buenaventura? ¿Cómo suenan miles y miles de litros de agua? ¿Cómo suenan miles y miles de litros de agua yéndose en un barco? ¿Cómo suena una tractomula atravesando un barrio? ¿Cómo suena el crujir de la madera cuando se destruye una casa? En alemán, escuchar es hören o sudhören. Pertenecer es hören. Me gusta traducir. Escuchar es como pertenecer. Cuando uno escucha, está perteneciendo a un lugar. Si puedes escuchar algo, no estás perdido. tienen un papelito en las manos? Dentro de poco. Van a tenerlo dentro de poco. Solo deseenlo, manifiéstenlo. va a llegar un papelito a sus manos. En ese papelito queremos que escriban las palabras que vengan a su mente cuando les decimos Buenaventura. Las palabras que vienen a su mente cuando les decimos Buenaventura. Escríbanlas y ténganlas ahí un ratico. David Paredes es rapero, gestor cultural y documentalista de Buenaventura. Su obra artística permite contar Buenaventura y el Pacífico colombiano desde una mirada propia, comprometida con su realidad política y social. Su trabajo se caracteriza por la búsqueda de unas estéticas que humanicen tanto al individuo como al colectivo de su región. Lejos de la exotización y la estereotipación deliberada sobre los cuerpos negros y sus realidades. Entre sus proyectos más importantes se encuentran el documental Tribugá, El Pastor, mención especial del Festival Ficunam de México, Madre Nuestra y Postales del Futuro, estrenado en la Documenta 15 de Kassel en Alemania. Hola, David. Hola. Y en esta mesa también nos acompaña Verónica. Verónica Riascos Casbel nació en Buenaventura, Colombia. Es estudiante de licenciatura en arte dramático de la Universidad del Valle, en la sede del Pacífico. Se hace conocida en redes sociales por la viralización de sus composiciones musicales con temáticas de su vida cotidiana. Después del exitoso debut de su single Don José, se abre a la experimentación de diversas sonoridades, entre las que involucra el pop, el hip hop, el rhythm and blues para crear Yo Soy Dios, una canción que es también una apuesta visual y performática para hablar de la divinidad y del poder que habita en la diversidad de nuestros cuerpos. Desde el año 2014, Verónica hace parte del Semillero de Teatro por la Vida, en donde comparte herramientas del lenguaje teatral con otros jóvenes de su comunidad. Hola, Verónica. Hola, ¿qué más? Todo bien por aquí. El puerto de Buenaventura es el más importante puerto de Colombia y uno de los 10 más importantes de América Latina. El puerto de Buenaventura mueve el 72% del total de las mercancías que entran y salen de Colombia. Durante los últimos 5 años, la sociedad portuaria ha hecho inversiones que superan los 315 millones de dólares. Con las inversiones de los últimos años, la Sociedad Portuaria de Buenaventura también compró 8 plantas eléctricas para evitar que cuando se vaya la luz en la ciudad, el puerto no tenga que detener sus operaciones. Juan Miguel Hernández, El Espectador, 2017. Bueno, queremos agradecerles a Verónica y a David por estar aquí. Ellos vienen de Buenaventura, o sea, desde muy temprano empezaron este viajecito que está como, dicen que a 2 horas, pero ese viaje dura más y sabemos que no. Y hay que subir una cordillera, ¿no? Y volverla a bajar. Entonces, bueno, entendemos que les agradecemos, digamos, por esa disposición de estar aquí. Y queremos hacerle una pregunta que a veces escuchamos. Y es que se entiende, o muchas personas entienden, que Buenaventura y Puerto son sinónimos. Como si no hubiera... hubiera diferencias. Y a nosotros nos gustaría preguntarles a ustedes sobre esto, sobre si Buenaventura es igual a Puerto, si Puerto es igual a Buenaventura. Hablando a los dos, Bueno, es una pregunta un poco compleja porque siempre he llevado mucho como pensamientos con respecto a eso. De hecho, nunca me ha gustado que se reconozca Buenaventura como puerto, entendiendo que se trata de una ciudad que tiene comunidades, que tiene personas, que no se trata solo de un lugar en donde van a llegar a descargar o llevar mercancía. Entonces, claramente Puerto y Buenaventura para mí son completamente diferentes, y una de las cosas que hago desde mi arte es poder, digamos, expandir más ese pensamiento con respecto a cómo se ve Buenaventura. En Buenaventura hay arte, en Buenaventura hay gente, y es importante que se le reconozca así. Pues yo como que desde cierto tiempo para acá como que he podido como un poco reflexionar alrededor de eso. Digamos que desde que crecemos nos están diciendo que estamos en una ciudad puerto, entonces también crecemos como con la noción de esa, ¿no? Que somos del puerto, ¿no? Que también es muy famoso como la forma de decirlo. Y bueno, pues sí está eso de que cuando uno va creciendo, no sé, va como alimentando ahí el pensamiento, se va dando cuenta de como la diferencia de cosas, ¿no? La comunidad y el puerto. Y pues bueno, digamos que Buenaventura está pensada directamente como puerto y no como ciudad, ni una ciudad con comunidad. Entonces como sí, hay una gran diferencia ahí. ¿Qué quieres decir cuando decís que Buenaventura no está pensada como ciudad? Sí, ¿Quién la ha pensado? No sé, la ha pensado la sociedad blanca colombiana del centro, ¿no? Que tiene como todos los intereses en el puerto, precisamente. Digamos que desde que Buenaventura, de alguna manera, llega la gente negra a Buenaventura, que lleva, ¿no?, desde la esclavitud y todo ese tema, pues es justamente para que lleguen a ese puerto, ¿no? Y primero hay puerto que ciudad también, de alguna manera. Entonces, primero pues, bueno, es puerto que ciudad. Siempre ha sido la noción de ahí para allá del puerto antes que la comunidad. Justamente con esto que nos decís, David, y con ahorita que hacíamos el jam de palabras, vos también dijiste calle. Y queremos compartir Pa' la Calle, que es un tema que hizo David hace algunos años. Y nos gustaría que lo presentes antes de que lo pongamos, que nos contes un poquito qué preguntas había detrás de esa creación, de esa composición. Nada, Pa' la Calle nace como en un momento, digamos, como de mucha confusión ahí, de mucha conversa también con amigos. Entonces digamos que mucho de lo que se dice en la canción tiene que ver con muchas cosas que me decía un amigo, como amigos, un primero de enero, ¿no? 31, amanecer primero, y era como este es el año de nosotros, este año la hago, ¿no? Este año la hago, me matan, o la hago, me voy preso, o la hago, pero la hago, ¿no? El deseo de salir adelante. Y digamos que esa frustración como un poco colectiva, ¿no? Entre el parche en el que yo me he movido, los panas, los amigos, inspira un poco esa canción, ¿no? Y pues salí ahí para la calle. Yeah, you live in the B, Andy and el Master, yeah. Es que nací en Buenaventura, la cosa está dura, pana. Aquí se escucha de locura todos los días de la semana. Dura siempre está calentura, aunque iba gente sana. Pero poco dura la cordura cuando del el hambre se mezcla con marihuana. Así que hoy me tiro pa' la calle, ya no tengo nada en qué creer. Pido a Dios que no me falle, no permita que me maten antes de rico yo ser, oh. Hasta darle a la familia todo lo que han de merecer. Que nunca les falte nada, y si tiene algún antojo se lo puedan complacer. Que la música me ampare y la Virgen me favorezca. A Dios proteja mi espalda mientras yo cuido lo que resta. Yo ya no salgo de esta, tomé mi decisión. Ya tengo 23, el tiempo se agotó. Voy por lo que me toca, la calle es mi religión. Aquí ves como pejo mueres como un tiburón. Todos quieren paz, pues yo quiero guerra. No me hablen de amor, esa mierda aterra. La vida es un cheque y tienes que gastarlo, o te lo quitan cuando más te aferras. No me hablen de paz, pues yo quiero que... Hoy estamos llevando a cabo una minga con el objetivo de salvaguardar los territorios, darle vida y protegerlo para obras sociales en bien de toda la comunidad y no en bien de una persona, ya que nosotros acá carecemos de todo un desarrollo en bien de la comunidad. Y hoy estamos dándole vida a un territorio que lo hemos rescatado, lo hemos peleado y hemos impedido que los usurpadores de territorio que llegaron a raíz de la construcción de la vía alterna interna con el fin de apoderarse de todo el territorio de nosotros, nosotros nos hemos opuesto y lo hemos rescatado para bien de toda la comunidad, para obras sociales, para que sea un puesto de salud, para que sea un parque infantil, para que sea una escuela y cualquier obra en bien de la comunidad y no sea de una sola persona. Porque nosotros, sin territorio, no tenemos dónde construir una obra social. Y no es justo que con todo el territorio que hemos tenido, lo entregamos y permitamos que unos vivarachos se lo lleven y que dentro de unos años que tengamos una obra social tengamos que comprarles a ellos, a los que nos quitaron, porque no tuvimos la valentía, la dignidad, el sentido de pertenencia para defender lo nuestro, pensando en los niños y en toda la comunidad para que sea un bien de todos. Es la voz de Don Temístocles, un gran amigo que conocimos hace unos años, ¿no? Y que nos enseñó mucho sobre Buenaventura. Digamos, 2015, cuando estábamos todavía muy, muy pelados y apenas empezando a recorrer el país también y el Pacífico colombiano. Y gracias a esas conversaciones y a todo lo que ha venido a esta radio, a quienes han venido a esta radio a contarnos sobre las tensiones, sobre las luchas, sobre los amores y los sueños que se tejen en Buenaventura, es que hemos podido nosotras también, desde acá, desde Cali, recibir esa brisa que llega de Buenaventura también, echa voces y echa sonidos. Y estábamos escuchando a Temístocles y yo pensaba, mientras él sonaba, que las últimas noticias de Buenaventura son otras, ¿no? También difíciles, pero van en otra dirección también, de lo que está pasando en las calles, con los jóvenes. Y por eso este programa se llama Buenaventura, ¿qué es lo que? ¿No? Porque nos gustaría hablar de eso. Y por eso también esta vez las voces que están en la mesa son voces de dos personas jóvenes, porque nos gustaría saber para ustedes cómo es o cómo ven la situación actual de Buenaventura, cómo la viven, ¿no? Cómo la sienten, cómo la experimentan ustedes. Ok, digamos que una de las cosas que me da como mucha tristeza del ambiente en el que he crecido un poco, aparte también de todo lo que le agradezco, es que no tengo ningún tipo de recuerdo de mi vida pasada donde no haya experimentado un tema de violencia. Desafortunadamente es un tema muy naturalizado, por ejemplo, dentro de mi espacio donde yo vivo, tanto que había momentos en los que no podía distinguir de cuando era una bala o cuando era un juego artificial. Luego ya empezamos a distinguirlo. Se volvió un saber. Sí, exacto. Cosas como tener que meterse debajo de la cama, esperando que si cae una bala, pues por la pared, pues no lo vaya a atravesar a uno, no es... Digamos que cuando uno crece es que se da cuenta del peso que tiene, ¿no? Uno normalmente cuando está pequeño vive con su madre, con sus familiares, y uno hace lo que le dicen. Pero los traumas luego se van reflejando, y realmente no es algo bonito, no es algo fácil. Y uno empieza como a buscar maneras de cómo mitigar eso. Yo siento que he sido una persona muy pasiva o que quizás a veces no he hecho lo suficiente, pero al mismo tiempo también reconozco que son cosas difíciles de manejar. Y mi refugio por eso siempre ha sido el arte, ¿sí? Hacer teatro y pues en esos momentos ahorita que estoy con un grupo de teatro al cual pues le estoy dando parte de mi conocimiento como para lidiar con eso, creería yo. Sí, yo creo que además de lo de como que el problema como sociedad colombiana, ¿no?, que tenemos ahí de como sí, como esa naturalización de la violencia, y pues también lo que tiene que ver pues con Buenaventura, los intereses que hay sobre Buenaventura, sobre el territorio, y como que todo lo estructural, yo lo que siento es que ahora no, siento no tanto como antes, porque así como dice Capel, como que hemos crecido en medio de la violencia, que también ha sido una violencia que siempre ha sido muy, que era muy como unilateral es la palabra, ¿no? Entre ¿no? Y uno se sentía de alguna manera seguro en eso, ¿no? Uno, con uno no tocan, uno anda en lo que anda, tranqui, no anda en nada, todo bien. Ahora puede pasarle a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Y lo que siento que ha pasado ahora es que de alguna manera siento que han como logrado de alguna como arrancar un poco como arrancar un poco a la gente desde su identidad, creo yo. Y creo que por ahí es donde viene como no sé si pues se puede decir como codificación o qué de un nuevo, como que una manera de estar en el territorio en el que la violencia no solo está alrededor de nosotros, sino que ya pasamos a ser parte de ella, ¿no? Pasamos y siento que es como la diferencia de ahora, que yo siento como muy marcada, ¿no? Ahorita cualquiera, ¿no? Puede ser como un factor de riesgo. No quiero hablar tampoco como así como a modo generalizar la sociedad tal, pero sí como que todo el mundo está también un poco en estado de alerta y creo yo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como que sí, de alguna manera lograron introducirnos en la violencia en Buenaventura. Antes como que había violencia, pero no era la misma gente de Buenaventura. Habían uno que otro que uno reconocía y qué tal, pero no era como ahora. Entonces sí es como eso. Se instaló. En los últimos meses se han registrado nuevamente homicidios, enfrentamientos y la aparición de nuevos actores armados. A unas pandillas las han sustituido otras que mantienen a la población aterrorizada y encerrada. Juan Pablo Vázquez, El País de España, julio 2023. Yo no me creo. Soy, yo no me creo. Mi luz es un lucero. Mi luz es un lucero. Soy el agua de la fuente, indispensable presente. Y así no le guste a la gente, sigo siendo agua de fuente. Perfección omnipresente y también omnipotente. Mi físico es patente, que se grabe en tu mente. El nombre a mi madre le quedó perfectamente. De igual manera a sus niños descendientes. Tengo vivo solo a 4 ascendientes. Y solo 2 de ellos me quiere grandemente. Que si me preocupa lo que dices, me preocupo mucho más por lo que Casmel dice. Se dice que es triste y su cuerpo no viste lo que como bueno tomaste y admitiste. Eso mismo añoras en muy mala hora. Creo que te jodiste, esto ya no se borra. Y lo que admitiste es muy bueno ahora, pero no viste la otra reliquia de obra. Yo soy Dios. Yeah, va, muchachos y muchacha. Justamente nos gustaría que nos cuenten cómo todo esto que nos están narrando y que también se escucha entre líneas en sus canciones, cuéntenos cómo esa realidad ustedes la ponen en su trabajo, ¿no? Cómo ustedes, sobre todo, bueno, cada uno desde sus lugares, ¿no? Vos, por ejemplo, Verónica, desde tu lugar como mujer también, ¿cómo tu trabajo también intenta hablar sobre tu realidad, habitando tu cuerpo? Cuéntanos un poco sobre eso, sobre cómo ser de Buenaventura también suena en sus películas también, ¿no? No solo en la música. Okay. A ver si entendí. Bueno, digamos que... Digamos que, bueno, en un principio cuando comencé a hacer mis composiciones, bueno, tenía como la necesidad de contar más que todo mis realidades. Para ese entonces, pues, no tenía muy consciente qué tan potente era mi realidad, ¿sí? Sino hasta que claramente el resto de la gente lo conoce y me doy cuenta que eso, pues, tiene cierto impacto. Mi objetivo siempre es comunicar lo que me pasa, sobre todo. Lo que me pasa y sobre las cosas que también están a mi alrededor, con las personas que están a mi alrededor, las vivencias, absolutamente todo. No siempre busco intentar representar. Es más, nunca busco realmente representar algo o alguien como tal. Sin embargo, me alegra mucho que cuando hago una canción hayan personas que se sientan identificadas o representadas en eso. Y lo único que he pensado es que solo debo seguir mi tarea. En este caso, de seguir contando y hablando exactamente de lo que soy. Me alegra mucho ver a muchísimas mujeres empoderadas o que les guste Yo Soy Dios o que tengan una visión muy diferente, por ejemplo, a lo que es ser Dios, porque de hecho la canción intenta plantear algo específicamente sobre qué es lo que es ser Dios, ¿cierto? Pero digamos que eso que la gente toma de las canciones es lo que a la final termina siendo uno de mis... ¿cómo lo diría yo? De mis objetivos, podría decirlo así, de las cosas que rescato y palpo en el arte que hago. Sí, yo, sí, digamos que mis preguntas siempre van más como creo que tienen que ver un poco con lo de humanizar, ¿no? Humanizar, ¿no? Como que... Y digamos que de ahí se planta un poco lo que hago, lo que intento hacer. Hace mucho no hago música, estaba haciendo más documentales. Y como que lo principal, o lo que me ha movido primero es como contar las historias del territorio, ¿no? De Buenaventura, sobre todo. Y lo segundo es contarla desde una perspectiva como... Primero, siento yo que hay como una sensibilidad, no sé si del Pacífico, podría decir yo, que es como... siento yo que no tiene nada que ver con la resiliencia, no como con la resiliencia como el aguantar, no, más bien como una resiliencia de o no lo llamemos resiliencia. Problemas con la palabra resiliencia. Sí, sí, tiene que ver más como con sí, con alguna, sí, como con una voluntad, como con una voluntad de contar, sí, ¿no? Sí, pero también hay como una no sé si es como una especie de desarrollo de un campo sensible, qué sé yo, por la misma violencia, puede ser, pero la gente como que de alguna manera se planta y siente las cosas como bueno, hice un documental con una partera, se llama Mauca, fue como mi tesis, el último que he hecho. Y ella tuvo varios hijos, pero tuvo dos gemelos y sobre eso se basa la historia. Y al uno lo mataron, al uno lo desapareció, se lo desaparecieron, no ha aparecido, aún hace 12, 13 años. Y el otro, se supone que ella no los curó cuando nacieron, ¿no? Entonces el uno sentía lo que le pasaba al otro, ¿no? Si se chuzó con un clavo, el otro lo sentía. Si estaba bien, estaba mal, el otro lo sentía. Cuando pasa lo que pasa con el gemelo menor, ¿no? El otro siente lo justo lo que le pasa al hermano y se lo cuenta, ¿no? Y yéndose de ese dolor a Bogotá, en Bogotá lo matan. Pero entonces hay una cosa que ella cuenta y ella no lo cuenta nunca como desde el dolor ni desde el, ¿no? Sino como desde yo lo estuve aquí, ¿no? Estuvieron aquí conmigo y yo me quedo con eso. Entonces también es como, sí, realmente no sé bien como qué palabra ponerle, pero sí, como que intento que lo que hago vaya más bien como en un campo de esa sensibilidad y desde tratar de humanizar, ¿no? Como los cuerpos, ¿no? Desde las negritudes, desde... No es de una noción, no sé si esto va a ser como polémico, ¿qué? Pero no es de una noción como es de racismo o algo así, sino más bien desde el ser humano. Sí, va por ahí. Yo tengo una pregunta que no sé si me... que no pedí permiso para hacerla. Y que no sé si te puedo... Y la voy a hacer. Con esto que estás contando sobre este documental y sobre esta confusión para hablar si es resiliencia o cómo se llama ese campo como emocional, y por ese nombre también que tiene tu canción que se llama Yo Soy Dios, yo quisiera preguntar si ustedes creen que hay algo de espiritualidad también que sostiene. Stephanie, ya sabíamos que ibas a hacer esa pregunta. Ay, pero era mejor si yo decía que no. Si la espiritualidad, ¿ustedes creen que aparece también? Ok, bueno, para mí la espiritualidad tiene muchos sentidos y muchas ramas por muchas cosas que me han pasado. Entonces tengo dificultad de hablar de la espiritualidad de la canción en sí. Como, no sé, por ejemplo, ¿qué sería para ustedes espíritu como tal? Entonces, sí, digamos que, bueno, para mí esa parte es como difícil poder responderla, porque si hablamos, por ejemplo, de lo que transmite, en este caso, pues sería, ¿cómo lo diría yo? Fuerza. Sí. Aunque no lo parezca, hay un poquito de cosas sobrenaturales. Ay, perdón, me olvido ya, me tengo que pegar. Tiene que acordarse de los oyentes ya que sí, están aquí y los que están escuchando la radio. Entonces, por ejemplo, voy a poner de ejemplo el video, ¿cierto? Entonces, nosotros grabamos en una casa de San Cipriano, bueno, también utilizamos en un estudio de grabación. Digamos que, por ejemplo, esos espacios me transmiten mucho cosas o vivencias que he tenido con respecto a temas sobrenaturales, ¿no? Cosas que en algunos libros están pactadas como mitos y leyendas, algunos dicen si son mitos, otros no dicen si son leyendas, con cosas de la tunda, el duende y no sé qué. Entonces, digamos que la esencia, por ejemplo, visual del video tiene, por decirlo así, mucha carga de eso y también de la cultura, ¿no? De cómo se vive o cómo se sienten, el tema del poder, de la fuerza en Buenaventura. Yo no sé si eso responde a la pregunta como tal, pero por ahí va la cosa. Yo creo que sí. Sí, totalmente. Yo creo que él como la colectividad tiene mucho espiritual también, ¿no? Y creo que eso viene también mucho, o siento yo que viene también directamente desde lo que es la espiritualidad o la religiosidad desde el Pacífico. Están ahí presentes. Sí. Ustedes vienen de una ciudad que como vos lo decías al principio, es una ciudad puerto, pero a mí me parece bonito pensar en una ciudad puerta, que es como también una idea que trabajamos hace unos años en otro proyecto que se llamaba Somos Agua en el Agua. Y esta idea del puerto como puerta de entrada y también de salida, pero entonces vivir allí también ha implicado que por esa puerta han entrado unas expresiones de la cultura, de otras culturas, y se han, digamos, quedado en esas calles, en esas casas, en esos espíritus, en esos mitos y en esos relatos de Buenaventura. Entonces, uno de ellos es justamente el hip hop y toda la cultura hip hop que ustedes también pues habitan ya también esa cultura, y por eso pues hacen rap y hacen hip hop, y entonces queríamos preguntarles por eso, cómo por esa puerta entró el hip hop y qué pasó con eso. Y no puerto para explotar. Entonces, ¿qué más quieres escuchar? ¿Acaso el tema de un famoso que no salió a marchar? ¿Quieres que te cuente lo que no te cuentan las noticias? Siéntate, presta atención, te daré una primicia. Un pueblo inundado bajo la corrupción, hacia atrás de un gobierno que oprime nuestra voz. No importa la educación, no importa nuestra situación, después que los tratos circulen a la mierda nuestra condición. Siempre con el pueblo y para el pueblo, ese discurso ya está viejo. Nos cansamos de este juego, estamos firmes. Es un eterno, sufrimos de este poder. El silencio era la única opción. el color de mi dolor, porque si pueden una voz, porque lo olviden la presión de mi valor. La pregunta era que el hip hop, ¿qué pasa con esa llegada del hip hop a Buenaventura en el momento que les toca a ustedes? Sí, bueno, yo creo que nos tiene buenas. Yo creo que como que son un poco el resultado también de lo que pasa, ¿no? Como que el hablado, el vestido, el caminado, no sé, como que el soye ahí de la calle. Formas, no. Sí, ¿no? Como que esas expresiones urbanas, ¿no? Se queda más como en lo urbano, de alguna manera, pero como que esas expresiones urbanas que hay en Buenaventura, como que es esa parte ahí que llega en barco desde los USA. Desde el norte, ¿no? Desde el norte, con el norteñismo. Sí. ¿Y para vos, Vero? Bueno, yo lo miraría de una forma más individual realmente, lo digo porque en ese caso así fue mi crecimiento artístico. Yo tengo varios referentes con respecto a la música. Para ese entonces escuchaba mucho de 50 Cent, escuchaba mucho de Eminem, escuchaba mucho de Stromae, y esos empezaron a construirse como mis referencias con respecto al tema del hip hop. Y creo que cada una de las personas que hace arte en Buenaventura, lo que hace, o sea, lo que empieza a conocer y entra por esa puerta de la que estamos hablando, es a través de eso que ellos mismos quieren construir. Así como en esos momentos yo puedo hablar de esos referentes, habrán otros artistas de Buenaventura, de música, teatro, de lo que sea, que puedan hablar de esa puerta de una forma muy diferente, desde sus gustos, desde cómo quieren construir, lo que quieren transmitir. Y en mi caso entró más por ahí. Yo siempre he sido demasiado retraída con respecto a las cosas que hay a mi alrededor, por lo que en el término de calle para mí resulta ser un poco diferente a cómo lo ha vivido el compañero. Pero digamos que en este caso, cuando hablamos de Buenaventura como puerta en ese aspecto, para mí se ha dado de esa manera. Y se expande no solamente, por ejemplo, a estos artistas de hip hop, sino que empiezo a tener referentes como Nina Simone, referentes como Totó la Mocosina, y así sucesivamente hasta que voy fortaleciéndome artísticamente hablando. Maltrato para esta sociedad, que no nos prometan un bulevar, porque personas mueren esperando en un hospital. Cada día con más fuerza, habilidad y energía, gracias a tu sabiduría que me guía. Sé que habrá una salida y un cambio para la ciudad. Tengo fe que mejorará y habrá mejores propuestas. Apoyo y educación, salgamos a marchar y hagamos protestas. Que el pueblo no se rendirá, siempre firme estará. Hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero somos muchos y haremos que esta lucha. Bueno, creo que no podemos cerrar este programa sin preguntarles pues en qué están trabajando ahorita, qué están imaginando, produciendo, soñando, escribiendo, ¿no? Desde el cine, desde la música, desde el teatro. Ya, no, iba un poco a decir también, me quedé un poco como con lo de la pregunta anterior, y rapidito era como que sí, también están las influencias como el hip hop en español, ¿no? Y el hip hop conciencia, ¿no? Que es como de donde me agarro cuando empiezo a hacer como digo, que como cuando quise hacer música y tal, y sí. Como que también hay, de verdad, cada quien como que tiene su este muy personal con esa puerta. Y es que estoy trabajando ahorita un documental con un líder social de Buenaventura, se llama Narcilo. Es un líder social que ha luchado toda su vida por el agua, ¿no? Pero que como que hablando con él, conociéndolo y conociendo la lucha como el agua en Buenaventura, nos hemos dado cuenta que la lucha del agua en Buenaventura es como la lucha por el agua potable en Buenaventura. Ha sido como una lucha transversal y articuladora entre todas las demás luchas, digamos, al menos recientes, ¿no? Y es como una cosa de, siempre estamos hablando de trabajo estructural, y creo que lo que hace Narcilo desde su posición, desde haber dedicado su vida a eso, es como tiene que ver mucho con eso, ¿no? Eso que tanto estamos preguntando siempre ahí, ¿dónde está lo estructural? ¿Quién? Y él lo está haciendo, ¿no? Ok, bueno, de mi parte, pues yo estoy terminando la carrera de licenciatura en arte dramático, así que estoy pues en trabajo de grado. Espero que no me hayan metido un poco de errores y sí me gradúe. Ellos también piensan así. La misma ilusión. Ay, no, es que eso es para sufrir. Bueno, bueno, eso por una parte. Lo segundo es que en esos momentos estoy dirigiendo un grupo de teatro llamado Semillero de Teatro por la Vida. En realidad el proceso que estamos trabajando con este grupo está relacionado de hecho con el tema de la lucha por el agua en Buenaventura. Digamos que la idea es como tener un fragmento teatral y también una especie de animación 3D en el que se hable un poco de cómo ha sido la lucha por el agua en Buenaventura, ¿no? La influencia de los líderes, uno de esos, por ejemplo, Gerardo Valencia Cano. Todo ese trabajo está orientado en una investigación que en esos momentos está realizando Ariel Ruiz Galván, digamos que él es como que dirige gran parte de esa información, y yo con los chicos, que también son mis compañeros y yo soy su directora, pues trabajamos en este caso en torno a esa investigación y también sus vivencias con respecto a cómo es no tener agua en Buenaventura, cómo les afecta a nivel general y en todos los términos. Algunos de los chicos hacen parte del barrio Lleras Camargo, de allá Buenaventura, y otros de el barrio La Cima, y hacen parte de un grupo llamado Asociación Jóvenes Emprendedores de Paz, ¿sí? Son varios de esos chicos que son talentosos y realmente le han aportado mucho a ese trabajo. Y por último, a nivel general de mi música, pues en esos momentos estoy como más activa en el tema de las redes sociales porque la universidad suele quitar muchísimo tiempo. Entonces digamos que estoy como muy, muy en torno a seguir haciendo música, mostrando mis maquetas, mis demos y también en la construcción de un posible EP. Un posible EP que podría estar compartiendo claramente las plataformas digitales, a lo que le llamo Web 2, una comunidad le llamamos Web 2, y en otra parte, en este caso a la Web 3, que está relacionado con lo que algunos han escuchado de la tecnología blockchain, claramente en el mundo de los NFT. Entonces digamos que eso es de mi parte por ahí. Estás bastante ocupada. Bueno, yo quería, así como Estefan hizo trampa, yo también voy a hacer trampa a este guión y voy a preguntarles algo que me parece muy importante, y es que estamos en el Festival Petronio Álvarez, estamos en Cali, en una ciudad que desconoce mucho también de Buenaventura, aunque la tenga tan cerca, y creo que es importante que ustedes también nos digan, nos compartan acá en la mesa qué es eso que Cali, qué es eso que el Petronio debería reconocer, escuchar de ustedes como jóvenes artistas de Buenaventura, para también salirse de esos lugares comunes, de esos prejuicios, de esos estereotipos, de esa folclorización también. Entonces creo que me gustaría pedirles como esa última palabra sobre eso, ya que estamos aquí sentados. En el Petronio poniendo hip hop también. Okay, ¿no? Sí. No, pues claramente de mi parte es eso, es muy importante poder reconocer todos los tipos de artes que se manifiestan en todo el Pacífico colombiano, en todos los sentidos. Habemos una comunidad muy grande de jóvenes afrodescendientes que todo el tiempo están buscando muchas formas de retroalimentarse con respecto al arte, de conseguir diferentes referentes, como ha sido mi caso, y es muy importante poder reconocer exactamente cómo se está llevando a cabo ese arte, también cómo se representa el teatro, ¿sí? Las diferentes formas en las que un artista del Pacífico colombiano se puede llegar a expresar, que no siempre son reconocidas, ¿sí? Entonces la gente a veces suele escuchar Buenaventura y se imagina el curulado y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura afro, que es importante conocer, claramente es muy importante y que hace parte de nuestra cultura, pero también es cierto que hemos ido creciendo, que somos personas que hemos ido avanzando y los jóvenes están dando un paso muy importante con respecto a eso. Sí, yo... No, yo me quedé... yo creo que... de folclorizar tanto ahí, ¿no? Un poco la vaina. Sí, yo creo que... sí, también voy un poco, creo que por la línea de Campbell, escuchar a los pelados que están haciendo también las cosas en Buenaventura, ¿no? Respetarles su trabajo, ¿no? Reconocérselo. Creo que hay muchos pelados haciendo música ahorita urbana, con todo y los prejuicios que tengamos, o con todas las, no sé... pretensiones y argumentos que tengamos alrededor de eso, no sé, están construyéndose el camino y se lo están construyendo un montón de pelados más igual que ellos, y creo que eso es de valor y hay que reconocerlo y respetarlo. Muchas gracias por contestar esa última pregunta. Yo, antes de que se acabe la mesa, quiero saludar a el público que está acá, que es un público que ha estado de pie, que ha estado aquí bajo el sol, ya bajó un poquito el sol, ya está llegando la brisa. Quiero mandarle un saludo especial a las estudiantes y estudiantes de la Universidad ICESI que vinieron conmigo, que están aquí acompañando, a la familia que llegó, que está saludando, y a ustedes, por supuesto, darles las gracias por venir desde Buenaventura, por estar aquí en el Petronio con nosotras, haciendo radio, mostrándonos otras expresiones del arte que están cogiendo muchísima fuerza y que llevan un recorrido muy importante y que, como ustedes dicen, está creciendo en Buenaventura. Por favor, compartan en estos micrófonos, porque nos están escuchando pues millones de personas. Miles y millones. Miles y miles. Compartan sus redes para que la gente los siga, para que escuchen su música. Y mientras tanto, le pedimos a la gente de Noís que nos ayuden a recoger las hojitas, porque vamos a cerrar esta mesa de radio con un jam en el que suenen todas las voces. David Paredes en Facebook, David terminado en P, Paredes en Instagram. En Casbel en Facebook es con K y doble E, Casbel en Instagram, le ponen triple L porque se robaron mi nombre en Instagram. En Twitter, en este caso con doble L, y en YouTube, Casbel común y corriente. Muchas gracias a todas por llenar estas hojitas. Vamos así a terminar con este jam. Antes tenemos que dar los créditos. Bueno, para cerrar este programa queremos contarles que los textos que sonaron en esta mesa de radio fueron escritos por Luis Miguel Varela, gran amigo, un saludo allá en otro puerto, al otro lado del mar, y César Torres. En la música sonaron canciones de David Paredes, de Casbel, artistas de Buenaventura, pistas de Bagual Project y de Parnaso. Un saludo también al amigo Bola 8, que nos ha enseñado mucho de hip hop en Buenaventura. Toda la logística y la transmisión de esta mesa de radio fue gracias al Oriente Estéreo. Gracias, Brian, gracias, Camilo, gracias a la gente de la Radio Guayaba con Gusano. Y esta iniciativa es del Instituto Get, Ann y Lorena Díez. Un abrazo también, gracias por invitarnos a seguir estas conversaciones con el Pacífico. A Quilombo, gracias Sandra, Lina y Jimena por hacer este espacio del Palenque tan especial, por hacer una casita para la radio. Y gracias a mis amigos de Noís. Vida, atardecer, bueno, sal, aventura, comida, colores, amigos, aguas, pescado, ondas, sol, autenticidad, amor, fuerza, mar, juntanza, piche, riqueza, lancha, cálido, manglares, caliente, miedo, tradición, colores, vida, el Pascual, comunidad, carretera, corrinche, el piñal, silencio, el caney, pescado, nayita, calorcito, el muro Justi, lucha popular, viento libre, brisa, los puentes, comercio, alegría, centro, ballenas, sol, cocada, sabor, guarapo, ballenas jorobadas, olas, violencia, violencia, amor, puerto, biche. Comercio, berraquera, calor, diversión, agua, igualdad, agua, viaje, juntanza, no se rinde, olvido, pacífico, riqueza, tambores, rumba, biodiverso, sudor, marimba, texturas, puertos de sur a sur. Es un proyecto artístico que propone trazar puntos de conexión, disparidades o trayectos entre el Océano Pacífico y el Atlántico, desde tres ejes: agua, identidades y lenguajes.